a tener, por supuesto, en cuenta, y créame que no le va a faltar trabajo aquí, porque siempre algunas cositas y algunos detalles tenemos. Así que también gracias por esta gentileza y esta disposición. Pues bien, compartamos la palabra. Por lo pronto vaya abriendo la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, y vaya abriéndolo en el Salmo número 27. Salmo número 27, vamos a leer allí los primeros 6 versículos. Usted en su hogar durante la semana va a poder leer el resto del Salmo, y los que están por allí dando vueltas también, o alguna otra porción bíblica. Qué importante es leer la Biblia durante la semana, y leerla con atención, leerla con detenimiento, leerlo con interés, leerla con análisis, ¿no es cierto? Leerla con el corazón y la mente abierta y dispuesta a recibir enseñanza de parte de Dios. Es sumamente importante. Hoy vamos a ver algo, y tiene algo de relación con esto, pero la lectura de la palabra va a traer también paz a su corazón. La lectura de la Biblia va a traer gozo a su vida, le va a traer ánimo, buen ánimo, le va a traer fortaleza de ánimo, le va a traer sabiduría para tomar decisiones, le va a traer claridad y discernimiento para saber cómo conducirse y cómo andar en la vida. Lo va a guiar entonces la lectura de la palabra por camino de bendición. Va a estar alegre, va a estar gozoso, va a estar feliz, va a estar fortalecido, va a estar victorioso. Así que por todas estas cosas y otras tantas más que no vamos a desarrollar hoy, es tan precioso y tan importante leer la Biblia, la palabra, durante la semana, un poco cada día en nuestros hogares. Y luego poder compartirla con otros. Y decirle, ¿sabes lo que he leído? Mirá qué bueno esto. Y de esta manera bendecir la vida de otro. O fortalecer la vida de otro. O animar la vida de otro. Así que, mire, no se pierda esta experiencia. Espero que usted la siga practicando y siga creciendo en esta disciplina que es la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Antes de leer estos versículos que ya van a estar siendo ahí proyectados, les quiero mencionar por lo menos el hecho de que seguramente la mayoría de los que estamos aquí habilitados para votar lo hemos hecho como ciudadanos también de este país tan precioso al cual queremos siempre bendecir, que es la República Argentina. Y seguramente todos hemos participado de esta responsabilidad cívica y ciudadana que tenemos, y seguramente lo hemos estado haciendo con el mayor compromiso y con la mayor responsabilidad, con toda seriedad como corresponde a un acto de este tipo y de esta naturaleza. Así que, de todas maneras, le quiero decir, para ir introduciendo el tema y el mensaje en esta tarde, el voto no es más, es algo también como dar oportunidad y habilitar a alguien para que nos gobierne. Al votar, estamos diciéndole a alguno de los que están presentados como candidatos, mire, yo confío en usted, yo concuerdo con sus propuestas y mis expectativas de país y de nación encuentran mucha concordancia con lo que usted está prometiéndonos llevar a cabo. Por lo tanto, yo le voy a votar. El voto es como un voto de confianza. Es un voto de decir, yo quiero lo que esta persona me está proponiendo, porque entiendo que eso es mi bienestar, es un mejor futuro para mí, para mi familia, para mis hijos, porque espero que usted me respalde y a través de las distintas herramientas que tiene una nación, usted me dé protección, me dé seguridad, me pueda cubrir en los aspectos de salud, de educación. Que me haga mejor mi vivir, que mejore mi calidad de vida. Así que detrás del voto también está esto, ¿no es cierto? Está claro que, lamentablemente, muchas de aquellas cosas que los candidatos en uno u otro momento del país proponen y se comprometen a llevar a cabo, esto queda trunco, esto queda solo como una expresión verbal, son en todo caso parte de esas cosas promesas incumplidas. Esto también está en juego un poco desde este punto de vista. Cuando así sucede, usted que ha votado a esa persona, que había dicho yo confío en usted, se siente un tanto defraudado, ¿no es cierto? Dice, pero vos me dijiste esto y no lo cumpliste. y me dijiste que me ibas a proteger, pero no me diste protección. Me prometiste seguridad, pero yo me siento inseguro. Y me dijiste que mi bienestar iba a mejorar y que mi calidad de vida iba a mejorar, pero eso no ha ocurrido. Y porque yo esperaba que fueran honestos. Y no de lo que yo pongo o me demandan como impuestos, parte se lo lleven para su beneficio personal, etcétera. Así que hay como un desánimo y un desaliento, ¿no es cierto?, toda vez que sucede esto así. Pues más allá de todo esto, yo le quiero hablar de un candidato del cual poco se ha hablado en estos días, políticos en nuestro país. Es un candidato en el cual usted verdaderamente puede confiar, porque nunca ha faltado a nada de lo que ha prometido. Siempre ha sido fiel. Todo aquello que él había prometido lo ha cumplido, lo ha llevado a cabo y lo sigue llevando a cabo todavía. Sigue sosteniendo esa su integridad y su fidelidad a su palabra. Así que yo no sé si usted conocía a este candidato, pero yo le quiero hablar un poco de este candidato. Es un candidato que sí le está proponiendo darle una mucho mejor calidad de vida. Le está proponiendo ser su protector, ser aquel que le va a dar seguridad, aquel que le va a sostener, a fortalecer, a prosperar. Es un candidato que se ha siempre propuesto y ha prometido sostener a todos los que votan por él. Y así lo ha estado realizando. Y lo va a seguir realizando todavía también. Es un candidato que realmente tiene autoridad. Tiene autoridad moral y tiene autoridad espiritual. Es un candidato que puede gobernar y gobierna a todos aquellos que le permiten gobernar. Es un candidato que gobierna y reina no solo un país, sino todo el universo. Es un candidato que está cerca tuyo, no para pedirte para beneficio propio, no para comprar tu voluntad y tu voto por alguna dádiva, sino alguien que respeta tu dignidad, porque él te creó además, porque además te ama, porque nunca iba a abusar de vos, nunca te iba a defraudar, nunca te iba a sentir fracasado, nunca te iba a dejar desanimado, desalentado. Nunca una vez que consiguió tu voto, como hacen algunos políticos, te iba a dar vuelta a la cara y darte la espalda y no preocuparse más por vos. Así que yo te pido que consideres en esta noche, además del voto que has puesto para algún político, a que votes por Cristo, a que votes por Dios. Ponele tu voto a Dios, votá por Dios. Y vas a ser victorioso y vas a estar del lado del ganador de verdad, pero para siempre. Y poner tu voto en Dios es como decirle, yo pongo mi vida en Dios, le pongo mi vida, presento mi vida a Él. Porque es digno de confianza. Porque busca lo mejor para vos. Y seguro, aunque vos tengas expectativas personales de lo que sería una buena vida para vos, te quiero asegurar que Él las supera esas expectativas. Así que siempre te va a sorprender con más. Hay más, sí, hay más. Porque es abundancia y es plenitud de vida. Entonces yo te quiero decir, votá a Cristo, votá a Dios. No falla. Y te bendice. Porque te ama. Claro, en este pasaje del Salmo 27, que seguramente ahora van a volver a proyectar, dice así la Biblia, la palabra de Dios. La experiencia de David, ¿no es cierto?, al escribir tantos salmos, otra vez, un libro precioso en la Biblia para que usted lo pueda ir leyendo y enriqueciéndose y gozándose y alegrándose en todo lo que allí dice y fortaleciendo su propia vida y su fe. Él había experimentado cosas en la vida como experimenta cualquier otro ser humano. Y él pudo experimentar en su propia vida del poder de Dios, de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, de la protección de Dios, de las bendiciones de Dios, así como acabamos de relatar recién. Así que él vio y experimentó en su propia vida el cumplimiento de esas promesas de Dios. Y él también pudo decir, lo que dijo esta persona Dios no fue verso. Es cierto, es verdad, porque él es verdadero. Y se ha cumplido, porque él es fiel. Y este era el testimonio que daba a todos los que andaban en su época y a nosotros hoy a través de lo que escribió por medio del Espíritu Santo. Salmo 27. Él decía, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. La experiencia de David. La experiencia de David en medio de ciertas pruebas, de ciertas luchas, de ciertas adversidades. La experiencia que tuvo en Dios, por haber puesto su voto en Dios, y cómo entonces Dios estuvo respondiendo a esta confianza que David puso en Dios también. Mire, este Salmo, para ir compartiendo algunas características y detalles que tiene, está hablando de Jehová como luz, como luz. Y lo hace así en contraposición con la angustia, la ansiedad, el sufrimiento, los problemas, las aflicciones, que en general están descritas como ámbitos de oscuridad, ¿no es cierto? Como espacios de oscuridad, como de penumbras, ¿no es cierto? Como tiempos o etapas donde falta esa luz. Así que Dios en su palabra a través de David está contraponiéndose a aquello que es oscuridad en tu vida, aquello que puede ser aflicción, angustia, dolor. Pone tu voto en Dios, Él es fiel y responde, Él es luz, y la luz disipa las oscuridades y las tinieblas, las hace desaparecer, las quita de en medio, ya no existen, las vence, las derrota, las expulsa. Así que si Dios está en tu vida, pues no hay de qué atemorizarte, como dice aquí el salmista, ni aunque vinieran tiempos de angustia, de aflicción, de dolor, de sufrimiento, porque Él está contigo, Él es tu salvación y Él es tu fortaleza, como lo decía aquí también el autor. Salvación no es solo salvación como estamos acostumbrados a pensar en ella, sino también liberación, triunfo. Dios es mi Dios, yo confié en Él, por lo tanto me liberó del tiempo de angustia, me dio el triunfo sobre el tiempo de adversidad, me dio la liberación del sufrimiento y del dolor. Todo eso significa salvación. ¿Y quién es mi salvación? Decía él, es Dios. Yo confié en Él, yo acepté la propuesta de Él, yo quiero la vida que Él me ofrece. Él va más allá de las expectativas que yo tengo, y todo eso lo he estado cumpliendo en mi propia vida. Ahora, cuando él dice que Jehová es mi luz y mi salvación, ¿te das cuenta cómo lo tiene personalizado? Está implícito acá el hecho de que él lo tomó para sí, él lo aceptó, lo recibió, él dijo, es mío, Dios es mío, porque yo soy de él. Entonces hay aquí una relación, hay aquí un vínculo, ¿no es cierto? Hay algo aquí que se han apropiado mutuamente. Él está diciendo, es mi experiencia personal. Yo no estoy hablando por lo que le pasó a otros, es lo que yo estoy implicando y compartiendo. Así que el decir mi luz y mi salvación implica que David, el salmista, también había entregado su vida y había comenzado a depender de él. Usted vota, habilita a alguien para que le gobierne, luego él va a gobernar, va a establecer reglas, leyes y demás a través de los distintos mecanismos que haya, y uno entonces tiene que sujetarse y someterse a esas reglas y a esas leyes para que haya orden y para que alcancemos el bienestar que anhelamos a través del voto de esos candidatos. Pues bien, Dios entonces también de esta manera, cuando uno pone su confianza en Él, está dejando que Él entonces establezca esas normas, esa guía, esos principios de vida, esa orientación que nos va a dar, y nosotros vamos a estar en dependencia de ello. ¿Por qué? Porque queremos el bien que proviene de Él para nosotros también. Así que, al decir mi luz y mi salvación, David estaba diciendo, yo puse mi vida en sus manos. y tengo y sostengo con él un vínculo, una comunión íntima. Mire, aquí lo expresa en el versículo 4. Una cosa demandado a Dios y esta buscaré, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida. ¿Qué significa esto sino compartir la vida? Estar juntos todos los días de la vida. Saber que están en comunión y en relación todos los días de la vida. Y Él quiere profundizar esa relación y Él quiere enriquecer esa relación todavía también. ¿Para qué? Para seguir contemplando la hermosura de Jehová, Dios, y para inquirir en su santo templo. Así que está aquí entonces implícito esto, que previamente David había puesto su vida y su confianza en Dios. Él le había dado como voto toda su vida a Dios, y diciendo: Dios, aquí está mi vida, confío en ti, lleva a cabo tus propósitos y tu voluntad en mi vida también. Es por eso que él pudo decir: Él es la fortaleza de mi vida, Él es mi salvación. Otra vez la experiencia de tipo personal. David podría haber dicho a cada uno de nosotros: yo sé en quién he creído, yo sé. ¿Por qué? Porque lo conozco personalmente, porque conozco quién es Dios y porque conozco cómo es Dios. Yo sé verdaderamente en quién he confiado y sé que Él no falla. Yo sé que Él cumple su palabra, que Él cumple sus promesas. Yo sé que tiene autoridad y poder. Yo sé que domina y reina por sobre todo lo creado. Así que él podría estar dando cuenta de esta experiencia que ha tenido, del conocimiento de Dios, de cómo es Dios, de quién es Dios, de qué se trata al hablar de Dios. Y entonces el salmista nos está invitando también aquí a que usted y yo profundicemos este conocimiento de Dios. Que busquemos estar en comunión con Él y crecer en esta comunión día a día, para contemplar la hermosura de nuestro Dios, para gozarnos y deleitarnos en la hermosura de nuestro Dios, para gozarnos y alegrarnos por cómo es Él y quién es Él también. Mire, en el versículo 5 ya está dando cuenta de qué ha hecho Dios en respuesta a David, su siervo, toda vez que éste estuvo en angustia. Él estuvo en tribulación, en aflicción, en dolor, así como cualquiera de nosotros podría estar pasando, o haber pasado, o aún pasar en el futuro. Y hay tres aspectos que menciona aquí. Dice el versículo 5, Él me esconderá. Una de las cosas que Dios hace con aquellos que confían en Él y le dan su vida a Él, cuando estos pasan por problemas y dificultades, es tomar sus vidas y esconderlas. Tomar su vida y esconderlas. ¿Qué significa esto? Que los pone lejos del alcance de esos enemigos, lejos del alcance de aquellos que son perseguidores o angustiadores. Y a veces los que persiguen o los angustiadores no están solo dados por personas físicas, a veces son circunstancias adversas, a veces son enfermedades que vienen a nuestra vida. A veces son tratamientos para enfermedades prolongados. Y eso es lo que nos angustia. O a veces nos angustia otro tipo de cuestiones, algún otro tipo de dificultades. O problemas en la familia, o problemas en el matrimonio, o la violencia que se debe soportar. Así que cualquier tipo de angustiador, cualquier tipo de perseguidor, cualquier tipo de enemigo que se levante sobre tu vida en cualquier momento de tu vida, porque vos pusiste tu confianza en Dios, lo primero que Él hace es poner tu vida y esconderla, tomar tu vida y esconderla, ponerla lejos de aquellos que te quieren angustiar y de perseguir, de que te quieren causar un mayor daño. Él es como que te hace difícil a tus enemigos hallar tu vida para causarte un daño y un dolor. En segundo lugar, lo que dice este pasaje allí en el mismo versículo 5 es: me ocultará en lo reservado de su morada. El 5 decía: Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, el día de la angustia, el día de la persecución, el día de la aflicción. Me ocultará, dice ahora, en lo reservado de su morada. Y ocultar significa hacer no visible. Él te hace como invisible para estos angustiadores y estos enemigos. No solo que te pone lejos del alcance de ellos, también, si es necesario, te hace invisible, como que no te van a hallar ya en ningún lugar. porque Él te ha escondido, porque Él te ha ocultado de esos enemigos en el día del mal. Y finalmente, todavía, en el versículo que sigue, al final del 5, dice, sobre una roca me pondrá en alto, ¿eh? Me pondrá en alto. Entonces te esconde, te oculta y ahora te pone en alto. Y poner en alto da la idea de que te coloca en un lugar que es inalcanzable ya para tus enemigos. Inalcanzable para aquellos que te angustian o esa angustia que te pueda estar persiguiendo en ese tiempo, el día malo, como decía previamente. Así que así hace Dios en principio con vos, que le pusiste tu vida en sus manos, con usted que le ha confiado a Él su vida. Entonces, ante el día malo, ante el día de la aflicción, del sufrimiento, del problema, de la angustia, esto es lo que hace Dios como primera respuesta nada más. Te esconde, te oculta, te pone en un lugar en alto. Es imposible que hasta allí lleguen estos angustiadores y estos tus enemigos. Pero dice también el versículo 6, luego, hay aquí un periodo de tiempo, es un proceso en el cual está atravesando, como experiencia el salmista David, tu propia vida o la mía. Pasamos por un proceso, un tiempo, en esa penumbra o en esa supuesta oscuridad en el cual Dios está respondiendo de esta manera tan fiel y tan bondadosa. Por su misericordia Él está haciendo así con cada uno de nosotros. Dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y esto no es más que una señal de conquista. El levantar tu cabeza por encima de tus enemigos es que vos ya los vas a ver a ellos por encima, los vas a ver derrotados, vas a ver que la victoria es tuya, está de tu parte, vas a ver el triunfo que Dios ha estado obrando sobre esos tus angustiadores y tus enemigos. Te angustiaba la enfermedad, te angustiaba la incertidumbre de un diagnóstico, el temor por un tratamiento, una próxima operación. Incertidumbre sobre tu futuro, sobre lo que puede estar ocurriendo, pues ahora lo estás viendo todo desde un lugar en alto. Él ha levantado tu cabeza y puedes entonces estar viendo esto como una señal de victoria y de triunfo definitivos en el Señor. Has conquistado. No ya que te persiguen para conquistarte, ahora vos has conquistado a tus perseguidores de la mano de Dios. Por último, para marcar estas tres etapas, ¿no es cierto? Esta primera en donde Dios nos esconde, nos oculta y nos pone en alto. Esta segunda etapa en donde Él levantará nuestra cabeza sobre los enemigos que nos rodean, viene ahora esta tercera etapa. ¿Y cómo no iba a venir esta tercera etapa cuando tus ojos estén viendo que la victoria de parte de Dios viene para tu vida? ¿Cómo no vas a estar viendo que aquel que es tu salvador y tu fortaleza está obrando a favor tuyo? ¿Cómo no ver que tu vida está a salvo, que no tenés que tener miedo de nada, porque Él con tu mano te está guardando y te está protegiendo? De que nada ni nadie tenés que temer, aunque vengan ejércitos y acampen contra ti y te rodeen. Y esta tercera etapa, por supuesto, está marcada aquí a partir del versículo 6, la segunda parte. Yo sacrificaré en su tabernáculo, ¿qué cosa? Sacrificios de júbilo, alegría, gozo, felicidad, contentamiento, victoria, triunfo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Alabado sea el Señor. Mire todo lo que Él hace. Mire lo que Él puede hacer en la vida de aquellos que confían en Él, que le ponen su vida en sus manos. Todo esto lo puede hacer el Señor y mucho más. Esto es algo que usted realmente puede experimentar. Él no está escribiendo como algo que está imaginando, como que se puso a meditar y empezó a soñar estas cosas. Lo está diciendo porque lo vivió en carne propia. Y no solo una vez, varias veces. Y así se dio cuenta de la fidelidad permanente de Dios, de la bondad y de la misericordia permanentes de Dios, y de que Dios es fiel, nunca falla, no defrauda. Él dijo, qué bien que hice en poner mi voto en Cristo, poner mi voto en Dios, porque Él no falla. Qué bien que hice en darle mi vida a Él, porque fíjate ahora cómo haría si no lo tuviera Él. ¿Cómo podría ser librado de mis enemigos, de mis angustiadores, de aquellos que me quieren causar daño? ¿Cómo podría librarme de este sufrimiento si no fuera en Él y por Él? Así que qué bien que hice en confiar. Y el día a día me responde. Y día a día cumple todas sus palabras y sus promesas. Y me sostiene, y me provee, y me fortalece, y me da triunfo tras triunfo toda vez que alguien quiere venir y abusar de mi vida o despojarme de algo. ¿Qué encontramos en todo esto entonces? En primer lugar, encontramos que esta experiencia en Dios trae a la vida de la persona paciencia. Paciencia. Vio que decíamos, esto es un proceso, es un tiempo, por eso dice, luego, ve cómo va tomando tiempo, lo cual está indicando que la intervención de Dios no es instantánea, no es ya y ya está, ya pasó todo. Es como que Dios te va acompañando en ese tiempo, pero siempre poniéndote a salvo. Él te va acompañando en algunas experiencias negativas de la vida, pero para hacerte notar su triunfo en tu vida y en tu circunstancia. Así que sabiendo esto, sabiendo cómo responde Dios, lo que hace Dios con mi propia vida cuando yo estoy expuesto a estas experiencias, trae paciencia. Entonces yo puedo esperar y no desesperar. ¿Qué apuro hay? Sabiendo que a tu alrededor hay tormenta y hay tempestades, pero estás en un lugar que es un refugio seguro, inalterable, inalcanzable. Nada puede ocurrir si estás en ese refugio. Solo esperar que la tormenta pase y cese para volver a tu normalidad. ¿Para qué impacientarse? ¿Vas a desesperar estando en un refugio así? Por supuesto que no. La experiencia es una experiencia de paciencia, de espera segura. Lo único que tiene que ocurrir es que deje de haber tormenta, de que pase la tempestad, de que vuelva a salir el sol, de que se despejen las nubes. ¿Qué me importa si tardan un día, dos o tres? Yo estoy en un lugar seguro y nada me puede pasar. Por lo tanto, ¿ves cómo produce esto paciencia? Paciencia para, sobre todo, esperar el tiempo de Dios, que siempre es un tiempo oportuno, es un tiempo exacto. Y entonces Dios dirá a tus enemigos, hasta aquí, ahora fuera. Hasta aquí, me cansé, ahora basta. Se apartan de mi hijo o de mi hija. Dejan de angustiarle y de perseguirle. Yo respondo por él, yo soy el Señor de la vida de esta persona, así que nada puede ocurrir y será en el tiempo exacto, el tiempo oportuno, el tiempo del cumplimiento de Dios. El salmista decía en este Salmo 27, más adelante en el versículo 14, aguarda a Jehová, dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera a Jehová. Nuevamente lo repite. Espera al Señor. Espéralo a Él. No porque tenga que venir de lejos mientras vos estás indefenso y expuesto a esos enemigos. De ninguna manera Él está allí contigo. Acordate, te está ocultando, te está escondiendo, te va a poner en un lugar en alto y luego va a elevar tu cabeza por encima de tus enemigos. Él está allí contigo, ya está haciendo eso. Así que déjalo obrar a Dios, es lo que está diciendo. Tené paciencia, está todo bien, no vas a sufrir ningún daño. Él te está llevando a la victoria. En segundo lugar, además de paciencia, toda esta experiencia va a traer a tu vida gozo. Cuando vos dijiste confío en Dios y le diste realmente la vida a Él, cuando estés en el día malo, el día de la angustia, etcétera, lo que va a haber en tu vida va a ser gozo, como producto de todo lo que Dios va a hacer a favor tuyo. Y ya lo vimos expresado, ¿no es cierto?, en algunos versículos. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, dice el versículo 13. Y aún dice, afuércete y aliéntese tu corazón. El gozo tiene que tener con relación con el buen ánimo, con el aliento, con la esperanza, con el buen espíritu, ¿no es cierto? No temor o pesimismo, o falta de esperanza, o derrota. No, no negativismo. Al contrario, va a ser gozo, un gozo que fortalece tu vida, un gozo que genera esperanza, y generado por la esperanza que te da Dios entonces también. Así que, ya no oscuridad del alma o en el alma, sino luz en tu interior. Y esto es lo más importante, la presencia de Dios en tu vida va a traer luz a tu vida. Y es bueno que si tu mente y tu corazón y tus sentimientos están iluminados por la luz de Cristo, entonces no importa que afuera haya tinieblas y oscuridad. La luz que hay en tu vida va a ser la que te dé victoria sobre la oscuridad y las tinieblas que pueda haber alrededor. En tercer lugar, lo que esto produce también, además de paciencia y de gozo, es paz. La presencia de Dios en tu vida, el obrar de Dios en tu vida, que confiaste en Él, es producir paz. Paz es traer a quietud tus pensamientos, poner en orden tus pensamientos, aquietarlos, ponerlos en calma. Y entonces echar fuera la agitación, ¿no es cierto?, las dudas, las incertidumbres, el pensar una cosa, la otra, y cómo voy a hacer, y desesperarte. Y Él aquieta tus pensamientos y trae paz a tu mente, pero trae también paz a tu corazón. Ahí no hay dudas, no hay temores. No hay enojos, no hay bronca, no hay pesimismo, no hay depresión. No te sentís desprotegido, por eso hay paz. No hay turbación ni agitación interior, no hay confusión. Dios obra paz y pone paz en tu vida. Quietud, reposo interior en medio de la tormenta exterior. Qué buena experiencia. Qué buena experiencia. Qué importante poder experimentar esto. Que aunque algún momento se levanten olas altas a tu alrededor y hasta te puedan provocar cierto temor y ciertas tempestades que se abaten sobre tu vida y demás, poder tener paz y quietud interiores, paz en la mente y en el corazón, paz que te fortalece, paz que sabes que te va a llevar a la victoria en Cristo. Qué bueno es poder tener esta experiencia. Para no ser hundido en las aguas, para no ser ahogado por la tormenta, para no ser vencido por esa tempestad. En cuarto lugar, lo que Dios produce es fortaleza. La presencia y el poder de Dios traen fortaleza a tu vida en medio de estas circunstancias. Y la fortaleza es disposición a luchar. La fortaleza que Dios te da es coraje, es valentía, es resistir hasta esperar que pase la tormenta. Y Dios de esa manera te sostiene. Porque vos decís, yo no tengo más fuerza, ya no doy más. Pero allí donde vos no das más, está el poder de Dios obrando que te va a seguir sosteniendo. Y te va a seguir guardando. Y vos vas a decir, y no sé de dónde me vinieron las fuerzas, pero lo resistí, lo soporté. Y ahí vas a ser consciente de que la mano de Dios te estuvo guardando y protegiendo y dándote seguridad y fortaleciendo tu vida entonces también. Claro, uno a veces se cansa de remar, sobre todo cuando la corriente es contraria. Uno se cansa de remar en la barca de su vida toda vez que los vientos son contrarios, ¿no es cierto? Y o las olas son grandes. Ah, pero allí está el Señor, junto a ti, para Él tomar los remos de tu vida, para remar Él, y te va a llevar a la otra orilla con victoria para que encuentres nuevamente la paz y el gozo, esto que estamos describiendo entonces en este momento aquí. Esto es lo que decía entonces el salmista cuando decía, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Este esfuerzo que vos decís, pero fue más allá de las fuerzas que yo tenía. Pues esto vino de Dios también. Pues yo pensé que mis fuerzas eran poquitas, no iban a alcanzar. Pues Él las multiplicó. Es poder de Dios que te fortalece. Es poder de Dios que te sostiene. Es Dios como escudo que te protege. Allí está haciendo esto a favor tuyo. En quinto lugar, ya para ir redondeando, lo que se despierta en la persona es gratitud a Dios, es reconocimiento de estos favores que uno recibe, de estos beneficios y de estas bendiciones, en definitiva, que Él derrama sobre la vida de aquellos que en Él confían. Es gratitud por los beneficios y las bendiciones recibidas y también por aquellas bendiciones a recibir. Qué bueno esto también, ¿no es cierto? Tener este espíritu de gratitud, de reconocimiento. Ha sido la presencia de Dios que me sostuvo. Ha sido el poder de Dios que me sostuvo. Ha sido su bondad y su misericordia que por la cual he estado presente junto a mí y me protegió, me guardó me hizo pasar por este tiempo con victoria. Y ya no hay sufrimiento, ya no hay aflicción, ya no hay angustia, ya no hay enemigos. Todos han sido dispersados por su obrar y por su poder. Entonces, gracias Dios, gracias por lo que has hecho y estás haciendo en mi vida o en la vida de aquel que le corresponde expresar esta gratitud. Por último, entonces decíamos, lo que se despierta también en la persona es alabanza, es alabanza. Sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Dios. ¿Cómo no iba a ser de esta manera también? No hay queja de parte del hijo, de la hija de Dios, del siervo, de sierva del Señor. No hay queja, no hay rezongo. ¡Qué barbaridad! Fíjate. No, no hay esto. Hay alabanza, hay exaltar su nombre, a exaltar su poder, a exaltar su soberanía. Otra vez, es aquel que gobierna sobre todo lo creado. Él tiene poder para controlar todo. Él tiene autoridad. Pero está lleno de misericordia, de bondad y de amor. Por ti, por usted, por vos y por mí. Este es un verdadero candidato. Este es aquel que vale la pena ponerle el voto. Este es aquel que no te va a defraudar nunca. Él sí te dice, síganme. Pero no como esos otros políticos que han expresado esto tomando las palabras de Jesús y han estado tan lejos de no defraudar. Él no defrauda. Él es fiel. Lo que promete lo cumple. Y ha prometido, si vos confías en Él, le entregas tu vida a Él, cuidarte por siempre, protegerte, ser tu escudo, ser tu victoria, tu fortaleza, llenar tu vida de gozo, de paz, acompañarte en los tiempos de adversidad o de aflicción, pero seguro de que vas a tener la victoria, darte una vida tan plena y tan abundante en la cual puedas decir, no tengo temor de lo que puede ocurrir conmigo, porque sé que mi vida está en manos del Todopoderoso, aquel que reina por siempre y siempre, aquel que nadie nunca ha de poder vencer. Qué bueno poder tener esta experiencia. Quisieras tener esta experiencia. Yo quiero en esta tarde consultar, preguntar, ¿cuántos de los que aquí estamos ya hemos confiado en el Señor? ¿Cuántos de los que aquí estamos ya le hemos dado nuestra vida a Él y estamos viendo cómo Él es fiel y cumple sus promesas en cada uno de nosotros? ¿Cuántos estamos aquí? Levante su mano, mire, excelente, qué bueno, gloria al Señor. Yo oro para que puedas seguir experimentando esto que la Biblia nos refiere hoy. Que sigas experimentando que no estás solo, que nunca te sientas solo o sola y desprotegido o abandonado por Dios, de ninguna manera, porque Él es fiel y Él te sigue amando como el primer día, como desde siempre. Y te va a sostener y te va a fortalecer y va a estar contigo siempre a tu lado. Particularmente en aquel día malo que se te pueda presentar. Así que te animo a confiar en Él, a seguir poniendo tu fe en Él, a descansar en Él, a buscarlo a Él, a buscar sus brazos. A hallar paz, quietud, gozo, fortaleza en medio de la prueba o de la dificultad. Pero quizás hay alguien en medio nuestro que todavía no ha tomado esta decisión, que no había pensado en decir, yo voy a confiar en Dios. Sí, quiero tomar esta decisión, voy a confiar en Dios, voy a confiar mi vida a Dios, porque quiero tener esa clase de vida, quiero tener ese tipo de experiencia, quiero experimentar el amor y la misericordia de Dios. Quiero que Él me sostenga en mis luchas, en mis pruebas, en mis angustias, quiero que Él venza eso en mi vida también. Todo lo que me perturba y me agita en este tiempo, yo quiero que Él ponga paz en mi mente, en mi corazón. Yo quiero en Él encontrar una vida nueva, distinta, una mejor calidad de vida, un sentido a la vida, un propósito a la vida. Quizás usted quiera hacer esto también en esta tarde. Muchos lo hemos hecho en algún momento, en alguna oportunidad antes. Quizás usted lo quiera hacer hoy. Y entonces yo le quiero invitar en el nombre del Señor a que tome esta decisión. Y lo indique solamente levantando su mano, así también vamos a poder incluirle en la oración que vamos a hacer ahora para que pueda bendecir la vida de todos los que estamos aquí. Si usted quiere darle su vida a Cristo, si quiere confiar en el Señor, entonces levante su mano para indicarlo. Así vamos a poder estar orando y pidiendo eso a Él. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Habrá algún otro que lo quiera hacer. ¿Dispuesto a confiar? ¿Andar con el Señor? Pues levante su mano para indicarlo. Eso será suficiente. Alabado sea el Señor. Por aquellos que ya han tomado esta decisión, o la han tomado también en esta noche. Pero entonces ahora vamos a orar. Vamos a orar y a pedirle a Dios que tenga esta misma misericordia, esta misma bondad sobre todos nosotros. Y le vamos a pedir esto particularmente en favor de aquellos que están teniendo un tiempo de aflicción, de lucha, de prueba, de donde se han levantado algunos angustiadores o están persiguiendo su vida, allí vamos a estar orando. Y quiero invitar a todos, a toda la iglesia, a que podamos orar particularmente esta semana por la victoria que Dios va a obrar en la salud de nuestra hermana Marta Staffolani. Es el día jueves, se está internando para el viernes ser operada físicamente, para extraerle también un tumor. Así que estamos orando en la victoria del Señor. Y con toda confianza, porque sabemos que Dios es fiel. Por eso estamos orando y agradeciendo su victoria en la vida de su sierva Marta. Y que estas experiencias sean la experiencia en la vida de Marta. Que haya paz en su corazón, que haya gozo, se sienta fortalecida. Y todo esto lo hace este mismo Dios, porque Marta ya confió en Él y le dio su vida a Él también. Así que vamos a ponernos en pie y vamos a orar. También usted puede orar y decirle: Señor, bendecí a Marta. Quizá usted ni siquiera sabe quién es Marta, pero pues ore de esta manera. Dios la conoce y va a dirigir en respuesta a su oración la bendición a la vida de Marta también. Y aquellos que sí le conocemos con todo amor en el Señor, vamos a estar intercediendo durante toda la semana para saber que el fin de semana vamos a estar exaltando el nombre de Dios por la victoria que ha de obrar en la vida de ella. Amado Dios, bendecimos tu nombre y te damos gracias al reconocer una vez más, Señor, a través de tu palabra, de tu misericordia, de tu bondad, de tu amor. Señor, bendito sea tu nombre, porque desde el día en que hemos confiado en ti, hemos puesto nuestra vida en tus manos, tú no has dejado de bendecirnos. Tú no has dejado, Señor, de manifestar todo tu amor para con nosotros. Nunca has dejado de llevar a cabo tus promesas sobre cada uno de nosotros. Y nos has guardado, y nos proteges, y nos prosperas, y nos provees para todas nuestras necesidades. Y has llenado y llenas de paz nuestra mente y nuestro corazón, y lo llenas de gozo y de alegría y de júbilo para poder expresarlo y cantar y entonar alabanzas a tu nombre. Gracias, Señor, porque eres nuestra salvación, nuestro salvador, nuestro liberador, aquel que vence a todo enemigo que se quiera levantar o rodearnos. Gracias porque nos das victoria sobre la angustia, la ansiedad, el temor, Señor. Podemos estar en ti confiados y seguros. Gracias por esta vida que nos has regalado, Señor. Gracias porque tú eres nuestro refugio seguro, nuestra roca firme. Gracias porque siempre que te necesitamos estás allí pronto y cercano para brindarnos ayuda y protección. Señor, gracias por todo lo que obras y la manera en que bendecís a diario nuestra vida. Señor, queremos rogarte también en el nombre de Jesús que lleves a cabo esta victoria, Señor, este triunfo en la vida de nuestra amada hermana Marta. Señor, ella es tu hija amada, es tu sierva, Señor, y vas a estar en ella prodigando con tu poder, el poder del Espíritu Santo, esta bendición, Señor. Y nosotros te exaltamos y te alabamos porque ya estamos viendo, Señor, por fe lo que vas a obrar en su vida. Señor, que sienta esa contención tuya, sienta tus brazos tan cercanos y estrechos, siempre esté viendo que tú estás delante de ella, que vas a tener control de los médicos, de los elementos que utilicen, porque tenés control sobre sus vidas y sobre todo lo creado, porque ella te pertenece a ti, Señor, porque vos sos soberano, porque vos le amás, Señor. Gracias, Señor, por esto que vas a hacer. Bendito sea, Señor. Y aún así en la vida de cualquiera de los que está aquí, Señor, quizás no han expresado sus necesidades, pero tú las conoces. quizás ahora mentalmente, Señor, las están elevando a ti. De igual manera, Señor, eso es suficiente para que vos puedas obrar. Eso es suficiente para que, Señor, tú puedas intervenir y comenzar a obrar en favor de ellos también, Señor. Así que por todos los que aquí estamos y necesitamos de ti, Señor, ten misericordia y manifiesta tu bondad y tu poder. Señor, alabado sea tu nombre. Qué bueno va a ser poder escuchar testimonios en breve, Señor, de lo que tú has estado haciendo y has hecho en la vida de cada uno. Qué bueno será escuchar de parte de muchos, Señor. Yo me sentí fortalecido después de esa entrega que hice. Yo vi cómo Dios me protegió y me guardó. Yo he visto cómo Él derrotó a mis enemigos. Yo he visto cómo Él me devolvió la salud y la sanidad. Yo he visto cómo Él puso paz en mi corazón desde ese día también. Qué bueno será escuchar todo eso, Señor, para tu gloria y para tu honra. Así lo pedimos, Señor, y así lo queremos seguir expresando en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.